En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos en este puente de mayo. Estamos en directo con todos ustedes en este lunes. Me van a permitir raro, especialmente en la comunidad de Madrid. Muchas personas descansando, pero cuidado, descansando, pero escuchando la radio, escuchando los temas especializados que les interesa, en este caso de recursos humanos. Enseguida, muchos recursos humanos y algunos sonidos del encuentro anual del Foro de Recursos Humanos. Laura Escudero, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a resumir a todos los oyentes qué vamos a tener hoy en el Foro de Recursos Humanos, Laura. Pues el Foro de Recursos Humanos de hoy nos abre a nuevos aspectos. Hablaremos primero con Rosa Martín Borja Fernández, directora de Oficina de Cooperación Universitaria, sobre el papel de la OCU en recursos humanos. También contaremos con Alejandro González, CEO de Talentify, la plataforma de empleo que despunta en 2018. Y no pueden faltar las voces protagonistas del encuentro anual del Foro de Recursos Humanos que se celebró hace unos días. Para saber más, atentos al Twitter, @fororecursoshumanos. Muchas gracias, Laura. Estará con nosotros también en la tertulia. Y el comentario de hoy, que ya está en las redes, en los últimos días han sido, decimos hoy, en las redes, muchas personas y empresas con los que hemos reflexionado, queridos amigos, queridas amigas, de su capital humano en el sector de la salud y la sanidad, empresas, universidades, instituciones, congresos especializados, que han debatido sobre los recursos humanos en este entorno. Sé, y me dicen también, que estamos ante un sector tradicional, poco flexible y nada disruptivo, y pendiente de adaptaciones que se están produciendo y se producirán en los próximos tiempos. Las formas de gestionar personas están cambiando también en nuestra sanidad. Los clientes internos, empleados, médicos, enfermeras y resto de equipo sanitario. Y los clientes externos también, los pacientes, y le llamamos así, aunque hay mucha opinión sobre llamar a los enfermos clientes externos. Estos lo están percibiendo también. ¿Qué variables van a marcar estos cambios? ¿Qué palancas serán fundamentales? ¿Quién los liderará? ¿Quién los comunicará? En este sentido, son muchas las voces que apuestan por nuevas experiencias en recursos humanos en el sector. Al mismo tiempo, hay otras que, aún verificando la importancia de estos nuevos parámetros ante la gestión del cambio en la salud, creen que será complicado trasladar políticas modernas de recursos humanos al entorno de nuestra salud y sanidad tal y como está ahora mismo. Estas voces últimas argumentan también la dificultad en el histórico y en las formas de hacer de los recursos humanos en los últimos años. La gestión de la diversidad generacional, la retención y la selección del talento, la homologación de títulos, las experiencias formativas, la adaptación a las nuevas tecnologías, el liderazgo real y la comunicación interna, hemos tomado nota estos días, son asignaturas pendientes de un sector que en positivo tiene ganas de hacer y sabe cómo hacerlo. Por otro lado, el employer branding, que tanto hablamos en este programa, es una gran oportunidad para que las empresas y personas de nuestra salud y sanidad se actualicen y sean más creativas con el objetivo de ser instituciones deseadas para trabajar. Desde el Foro de Recursos Humanos, la salud y los recursos humanos son prioridad en los próximos meses, en los próximos años. Los viernes hablamos aquí en Capital Radio de la industria de la salud y los lunes cada vez vamos a hablar más de recursos humanos y sanidad. Y agradezco también esta semana, pues por ejemplo, a la Universidad de Navarra, su equipo de salidas profesionales, a los directores de recursos humanos de Cofares, de Rivera Salud, del Grupo Quirón, de Marina Salud, del Hospital de Guadarrama, del Hospital Clínico San Carlos, de la Fundación Economía y Salud, sus aportaciones en esta reflexión de esta semana. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.

Con las voces también más jóvenes del mundo de los recursos humanos, Laura Escudero, sigues ahí, ¿no? Con nosotros, escuchando atentamente. Sigo aquí. Bueno, pues ha tomado buena nota, Laura, de todas las cosas que nos ha contado pues Rosa, Alejandro, y vamos a abrir una tertulia que vamos a entremezclar también con alguno de los sonidos que quiero que escuchéis, Rosa, Alejandro también, que fueron protagonistas en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos que celebramos, siempre damos las gracias, no paramos de, a las más de 150 personas, bueno, en la sala, luego había otra sala contigua que estuvieron y las miles de personas que nos han seguido en este encuentro, lo cual nos da mucho ánimo, no solo para incorporar gente joven, sino también para desarrollar muchos aspectos. Hubo un primer sonido que ha tenido muchísimo interés también en LinkedIn todas estas semanas y es José Luis Risco, el director de Recursos Humanos de EY, que fijaros lo que habló sobre ese, ¿cómo dice José Luis? ¿Cambio de era? ¿Era de cambio? Vamos a escucharlo. Estamos en una era de cambio y no estamos en un cambio de era, ¿vale? En una era de cambio para los recursos humanos porque cada día nos cambia algo, ¿vale? Esto ya no es un cambio de era. Lo que hay ahora ha venido para quedarse y no se va a ir, ¿vale? Y eso nos afecta fundamentalmente a los que nos dedicamos a gestionar personas. Porque yo creo que ya no gestionamos personas. Ahora lo que tenemos que cumplir son expectativas, ¿vale? Las personas en el mundo digital, en el mundo de hoy en día, tienen unas expectativas cada vez más a corto plazo, y ese corto plazo a la primer equipo y al primer departamento que miran siempre es al de recursos humanos, ¿vale? Nunca miran al financiero, nunca miran al de compras, nunca miran al de marketing, siempre al de recursos humanos, talento, cultura, organización, como lo queramos denominar, ¿no? Y nos vamos a convertir en un departamento de gestión de expectativas, más que en un departamento de gestión de personas, ¿vale? Y yo soy un convencido de que el departamento de recursos humanos no va a seguir siendo un departamento de recursos humanos. Vamos a ser un departamento de transformación de negocio. Bueno, no sé, estamos en tertulia, ¿eh? Porque comentemos estas palabras. ¿Qué os parece, Alejandro, Rosa? Todas esas afirmaciones de totalmente del bueno de acuerdo. De José Luis. Totalmente, porque además gestionamos, efectivamente, es la expectativa, ¿no? La experiencia y además, sobre todo, y tenemos que integrar diferentes generaciones, ¿no? Generaciones o personas muy jóvenes que ahora quieren las cosas mucho más rápido, que tienen unos intereses totalmente distintos a plantillas o personas, bueno, pues con otras edades, que tienen otras necesidades y que tienen otras expectativas. Y para mí lo que es importante, y siempre lo digo, es adecuar nuestra gestión a la necesidad de cada colectivo con el que trabajábamos, muy, uh-huh, muy en el one-to-one, muy cerca de cada uno, de la expectativa de qué espero yo que sea esta empresa, que sea mi responsable, que sea el trabajo. Totalmente de acuerdo con sus palabras. Alejandro. Sí, yo creo que al final el término aquel de organizaciones centradas en el talento, en el humano, a día de hoy es cuando realmente toma importancia, sobre todo porque las relaciones laborales están cambiando constantemente, porque al final, como bien decía Rosa, hay que trabajar con diversidad generacional. No tienen las mismas expectativas, inquietudes, ambiciones los millennials que la generación Z, por ejemplo, y por lo tanto ya no vale solo con gestionar nóminas y gestionar recursos como si fuesen recursos, como su nombre indica, sino hay que generar otro tipo de cultura, hay que gestionar expectativas, hay que gestionar ambiciones, hay que gestionar sentimientos. Yo creo que al final las emociones del empleado hoy en día son bastante importantes para poder no retener, sino fidelizar. Eso lo vamos a escuchar también en algunos sonidos más de esas voces del mundo de los recursos humanos que participaron en el 15 encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, en esta tertulia con nuestros invitados, hablando de cultura, en definitiva de transformación, de tecnología y de talento. ¿Qué palabras tan interesantes, hablando de tecnología, nos habló también, disfrutamos de ella, Teresa Manovens, del equipo de cultura y personas de Gas Natural Fenosa? La revolución tecnológica está cambiando al mundo y lo va a continuar haciendo de forma exponencial, ¿no? En pocos años la tecnología va a hacer que cambiemos la forma en que vivimos y la forma en que trabajamos. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Hace un año tuve la suerte de participar en un programa en Silicon Valley

Y tengo una pregunta, hemos hablado de millennials, de generación Z. ¿Cuál es el reto de los jóvenes ahora en los recursos humanos? Porque se habla de adaptarse a ellos, pero también los jóvenes nos tendremos que adaptar al mundo que está, o sea, que se establece y que ahora mismo está funcionando. ¿Cuál es su reto? Una estupenda pregunta, porque es verdad que siempre hablamos de cómo las empresas, cómo recursos humanos se tienen que adaptar a ellos, pero cierto es que también ellos se tienen que adaptar a los procesos, a las personas, a la cultura de la compañía. Y al final todos tenemos que un poco ganar terreno, ¿no? Ellos acostumbrarse a su primer trabajo en muchas ocasiones. Nosotros que contratamos bastantes perfiles y además perfiles junior, pues efectivamente es involucrar en la cultura, hacerles partícipes del trabajo, como comentábamos también antes, la comunicación, pero no solamente comunicación, yo emito un mensaje y el empleado, el colaborador escucha, sino que también escuchar cuáles son sus propuestas, involucrarles en el proceso y sobre todo que ellos puedan ver que aportan más en la compañía, que es mucho más que un trabajo. De ellos esperamos, bueno, pues que se incorporen, que el proceso de acogida con ellos sea, bueno, con cualquier empleado, siempre sea lo mejor posible, de integración, de formación, de compromiso, que conozcan el proyecto, también la información de contexto es muy importante y que se sientan parte del que estamos en el mismo barco, ¿no? Eso es uno de las cosas fundamentales. En el encuentro anual la semana pasada se habló también de feedback, que es algo que es verdad que los jóvenes lo tienen bastante integrado. ¿Cómo es de verdad una herramienta? ¿Se utiliza? ¿Es útil? Pues yo te diría, fíjate, en OCU que tenemos una cultura tan desarrolladísima en evaluación del desempeño y además que nosotros el producto también de nuestra empresa o de nuestro software es la evaluación del desempeño. El feedback es fundamental. Yo creo que sin feedback no hay desarrollo del empleado, ya de cualquier edad. El feedback que te da tu responsable, el feedback que te da tu compañero, el feedback que tú como empleado le puedes dar a tu colaborador. Y es el feedback y sobre todo esa humildad y honestidad el que te hace crecer. Cuando yo sé con confianza dónde estoy fallando y mi empresa y mi responsable me dan las herramientas para poder crecer, es donde yo voy a poder salir de mi zona de confort e ir creciendo. Por lo tanto, el feedback es fundamental. Oye, fijaros lo que nos decía también Ana Plaza Regui, la secretaria general de la COE, hablando de tecnología, de mercados, de fuerzas de trabajo en el encuentro anual. Vamos a ver cómo pues las tareas más rutinarias, más automatizables, pues muchas de ellas pasarán a ser siendo llevadas a cabo por robots. Vamos a ver que los valores van a cambiar o están cambiando, que los entornos laborales están cambiando, modelos mucho más flexibles, modelos en red. Se ha hablado de multitud de tendencias en este sentido, mucho más autoempleo. Competencias nuevas que hasta ahora no estaban en la top list. En definitiva, un cambio de modelo que desde el mundo de la empresa tenemos que afrontar. Alejandro, ¿trabajar en una empresa o trabajar por proyectos? ¿O las dos cosas? Yo creo que las dos cosas. Y además, creo que a medida que pasa el tiempo, esa línea divisoria va a dejar de existir. Yo estoy convencido y cada vez más las tendencias estamos viendo por dónde va el mundo. Cada empleado va a tener que ser una empresa en sí misma. Aquello que llaman el intraemprendimiento y el emprendimiento va a llegar a ser exactamente lo mismo. Pues al final el empleado, el colaborador, cualquier profesional va a tener que ser actuar como una empresa, generarse su propia carrera profesional dentro y fuera de la compañía, y la empresa va a tener que aprender a gestionar, en este caso no empleados y colaboradores, sino pequeñas microempresas que van a tener su desarrollo al igual que lo tenemos hoy cualquier tipo de empresa, y eso al final es un cambio de mentalidad tanto para el talento como para las propias empresas. Bueno, está siendo una charla muy interesante, ¿eh? Queridos amigos, queridos Rosa, Alejandro, Laura, hoy aquí con vosotros. Vamos a ponerle este tono musical que acabamos siempre en el foro de recursos. Bueno, música relajada, bonita, ¿eh? Laura Escudero, que ha estado pendiente durante todo el programa de cosas que no pasen desapercibido a los oyentes. ¿Qué cosas no pasan desapercibido en este lunes finales de abril, querida Laura? Pues hay algo muy importante. Alejandro ha hablado del talento más allá del currículum y es algo a lo que se une a lo que ha mencionado Rosa, Martín Borja Fernández, Empresas con alma, compañeros con alma. Es decir, que la persona, como siempre, y más en los recursos humanos, es lo esencial en el mundo laboral. Así que alma, honestidad, honradez, como decía en el encuentro anual de Foro de los Recursos Humanos. Es algo esencial, es el nuevo capital, es el conocimiento y el talento, como también ha mencionado Alejandro. Muchas gracias, Laura Escudero. Alejandro González, como CEO de Talentify, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos en contacto. Nos tenemos que ir a Málaga, hacer muchas cosas. Y al mundo también, pero a Málaga. Estáis invitados. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Feliz puente, lo que quede. Igualmente. Gracias. Y gracias también a nuestra invitada de hoy, que hemos tenido la oportunidad de conocer muy bien, a ella y a su empresa, a Rosa Martín Borja Fernández, directora de la Oficina de Cooperación Universitaria. Gracias por estar con nosotros, Rosa, y gracias a los 232 tus compañeros. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Gracias a todas las personas que nos acompañan, como hoy, por ejemplo, que ha estado escuchando el programa, Isabel Aizpún, que está ahí muy pendiente de todo lo que ocurre desde el Club de Excelencia en Gestión también. Y, cómo no, el próximo lunes con nosotros vamos a inaugurar una nueva sección que les va a encantar en este programa, con Seth Contain, que estará con nosotros. Estará también el director de Recursos Humanos de BMW aquí el lunes. Y el próximo jueves, por cierto, si quieren seguir www.fororecursoshumanos.com, estamos en la Universidad Loyola de Andalucía con el Máster de Recursos Humanos y charlando con directores de Recursos Humanos y hombres y mujeres profesores de este máster tan interesante. Y ahora, si está tranquilamente disfrutando de este puente, siga, siga, pero de vez en cuando no desconecte, digo, no desconecte de lo fundamental, pero trátelo de otra forma, escuchando los podcast a una hora en la que le venga bien, y disfrute del puente. Y el próximo jueves, para los que estáis en Madrid, pues adelante, y para los que no, el miércoles a trabajar, porque los de Madrid el miércoles celebran también su fiesta regional. A todos ustedes, queridos amigos, sigan en Capital Radio. El lunes más Recursos Humanos aquí en la radio. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.